desperté con el repetidor, contaba noticias paralelas en televisión y despegué en un elevador. Podíamos sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos nuestra programación hablando de noticias del mundo del deporte y vamos a hablar de ciclismo. Hemos estado un poco alejados, pero volvemos para contarles todas las novedades. Y es que inició ya la edición 103 del Giro de Italia, que tiene la participación de tres ecuatorianos: Jonathan Caicedo, Jonathan Narváez y Alexander Cepeda. Hay que decir que Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia en el año 2019, no está participando de este evento, no podrá defender su maglia rosa debido a que el Team Ineos decidió conservarlo luego de su participación en el Tour de Francia, para lo que se viene la gran carrera en la Vuelta a España. Así que el Team Ineos Grenadiers no cuenta con el ecuatoriano Richard Carapaz para el Giro de Italia, pero sí está Jonathan Narváez, que es gregario, está trabajando para su compañero, el italiano Filippo Ganna, que hasta el momento es el líder de la clasificación general. Para Caicedo y para Narváez es su segunda participación en el Giro de Italia, mientras que fue una gran sorpresa y grata a la vez la participación de Alexander Cepeda, este jovencito que está participando también en el Giro de Italia y que empieza a dar sus primeros pasos. Veamos cómo les va a los ecuatorianos. Al momento Caicedo ha sido de los mejores tricolores, terminando relativamente cerca de los líderes y cumpliendo con la función para su equipo. Mientras que Alexander Cepeda ha manifestado que quiere competir por ser el mejor joven de la competencia y que le gustaría que esta carrera también le sirva para conocerse a fondo como ciclista. Mucha suerte para los ecuatorianos en el Giro de Italia. Y hablamos de novedades positivas en el ciclismo, ya que todo este impacto y que este mucho análisis, ¿no?, lo que ha pasado en los últimos 2 años con Richard Carapaz participando ya en la élite del ciclismo y el año anterior ganando el Giro de Italia, ha servido para que el Ecuador, las autoridades, los deportistas, los dirigentes también regresen la mirada al ciclismo, lo empiecen a visibilizar y llegue el apoyo. Y es así como Liga de Quito junto a Jonathan Caicedo y la Prefectura del Carchi han creado el equipo LDU para que participe en la próxima Vuelta al Ecuador. Una gratísima noticia, este convenio firmado entre el Club Liga Deportiva Universitaria, el gobierno del Carchi, como les decíamos, y el Club de Alto Rendimiento de Jonathan Caicedo. Con esto, el Club Albo está volviendo a las competencias del ciclismo, ya había anunciado corredores en ocasiones anteriores, pero ahora será parte de un team oficial. Hay que decir que se espera que corredores juveniles como David Caicedo, Kevin Ayala y Bayardo Chuquisán estén representando al team LDU en la Vuelta al Ecuador. Esto no es simplemente para este año, eso es lo positivo, ya que esta Vuelta al Ecuador en el que participará el Team LDU servirá como prueba y a partir de 2021 se consolidará el equipo. De momento, el convenio es por 2 meses y se espera que con buenos resultados se pueda seguir renovando hasta conseguir el objetivo a largo plazo, que es formar y contar con un equipo World Tour para competir en las grandes vueltas del ciclismo. Buenas novedades entonces en el ciclismo ecuatoriano. Y cerramos este misceláneo del ciclismo nacional hablando de la próxima gran competencia que se viene, denominada Clásica Richard Carapaz, que se correrá del 13 al 15 de noviembre. Por 4 año consecutivo se llevará a cabo esta competencia, que este 2020 se realizará bajo estrictas normas de bioseguridad para prevenir los contagios del COVID-19. Para esta competencia está previsto que corran 300 ciclistas de diferentes categorías. A pesar de todas las dificultades por la pandemia, se realizará esta actividad que busca promover la actividad deportiva en los niños y jóvenes del Carchi. Omar Chamorro, presidente del Club de Alto Rendimiento de Richard Carapaz, mencionó que quieren rendir un homenaje a Carapaz, el mejor representante del ciclismo ecuatoriano, luego de su excelente participación en el Tour de Francia, en el Campeonato Mundial de Ciclismo y, por supuesto, en lo que será la Vuelta a España. El 13 de noviembre, y yéndonos a las fechas, se correrá un circuito infantil en el que se estrenarán las ciclovías que se han implementado durante la pandemia en Tulcán, mientras que el 14 y 15 de noviembre se disputarán 2 etapas en 7 categorías diferentes, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, confirmada la participación y la realización de la Clásica Richard Carapaz del 13 al 15 de noviembre. Vamos a conversar ahora del tenis ecuatoriano, porque también ha tenido buenas semanas. Y iniciamos con lo que fue la participación de Emilio Gómez en el Roland Garros, donde participó en las rondas de la quali y luego de conseguir 3 resultados positivos logró acceder hasta el cuadro principal de este gran slam de la temporada, que será el último, dicho sea de paso. En el torneo parisino, Emilio Gómez, el ecuatoriano, enfrentó el pasado 28 de septiembre a Lorenzo Sonego y dio muy buenas impresiones, hizo un gran partido, aunque cometió demasiados errores con su primer servicio. El partido terminó en 5 sets, 7-6, 3-6, 1-6, 7-6 y 3-6 a favor del italiano Lorenzo Sonego. Para Emilio Gómez, que no pudo ganar en esta primera ronda del torneo francés, significa que sumó 10 puntos en el ranking ATP, pese a ellos, y $69,945 por su participación. El guayaquileño tuvo una aceptable participación, como les decíamos, y de esta forma sigue creciendo en el ranking, sigue ascendiendo y se pone en sitios estelares para también en el 2021, ¿por qué no?, seguir participando en torneos de Gran Slam. Lo llamativo de todo esto, hay que decirlo, fue la vuelta a un circuito, a un torneo de Gran Slam en singles por parte de un ecuatoriano, hecho que no ocurría desde hace una década, cuando precisamente Nicolás Lapentti participó en el Australian Open. Crece el tenis ecuatoriano con Emilio Gómez, que participó y cayó eliminado en la primera ronda de Roland Garros. Y otros ecuatorianos que también participaron en este Roland Garros, en el certamen parisino, fue la pareja Escobar-Béjar en la categoría de dobles. El ecuatoriano Gonzalo Escobar y el uruguayo Ariel Béjar no pudieron avanzar a la segunda ronda del torneo, ya que cayeron en 3 sets ante Nicolás Monroe y Tommy Paul por 6-3, 5-7 y 7-6 después de 2 horas y 21 minutos. Hay que decir que Escobar y Béjar se conocen desde hace varios años y han jugado juntos al menos las dos últimas temporada. Su ranking les permitió clasificar de manera directa al cuadro principal del torneo francés, sin embargo, no consiguieron avanzar más allá de la primera ronda. También participación del ecuatoriano Gonzalo Escobar en el certamen parisino. Y antes de hacer una pausa musical, vamos a hablar de Mel Reasco, quien se perderá el Roland Garros Jr. por contagiarse de COVID-19. La tenista ecuatoriana Mel Reasco dio positivo por coronavirus luego de que se sometiera a una prueba PCR en París, según un comunicado oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. De esta forma, Mel Reasco no podrá competir en el Roland Garros de este 2020, Su objetivo era el llegar a instancias finales, sin embargo, la deportista ecuatoriana se perderá su segunda actuación en el torneo francés categoría junior. Hay que decir que ya en la parte de salud, Mel Reasco es asintomática y, sin embargo, se mantendrá aislada durante 7 días. La Federación Ecuatoriana de Ciclismo afirmó en su comunicado que la deportista tricolor se quedará ese tiempo en su habitación cumpliendo con las normas de bioseguridad y el aislamiento respectivo. Lástima por Mel Reasco, que no pudo participar en el certamen parisino y no pudo seguir ganando experiencia. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música ecuatoriana y regresamos con más de nuestro ritual deportivo en esta tarde. Regresamos para hablar de la Superliga de Fútbol Femenino que se juega acá en el país, y es que estamos ya en la fecha número 4 y fecha número 5 en otro grupo que está integrado precisamente por 5 instituciones deportivas. Y vamos con lo que aconteció en el grupo 1. Los resultados fueron los siguientes: Olmedo cayó de local 1-3 ante el conjunto de Carneras UPS. El conjunto de la SUAI se impuso con goles de Maíta Vázquez, Sofía Sánchez y Jaysmar Cabezas. Hay que decir que el descuento fue por Evelyn Campo Verde. De esta forma, Carneras es líder de la zona 1 con 9 puntos y más 4 de gol diferencia. Y en el otro compromiso no se disputó lastimosamente, y Liga Deportiva Juvenil se quedó con la victoria de por 3-0 ante el Deportivo Cuenca. ¿Por qué no se dio el compromiso? Pues hay que decir que el conjunto del Expreso Austral, el equipo del Deportivo Cuenca, atraviesa una crisis económica muy importante, bastante grande, y el equipo quedó suspendido por deudas. El pasado día jueves no consiguió pagar lo que adeudaba, y por eso el Club Deportivo Cuenca no pudo jugar en ninguna de sus categorías, ni en el fútbol masculino ni en el fútbol femenino, y por eso Liga Deportiva Juvenil de Maca se quedó con el triunfo 3-0 ante Deportivo Cuenca. Esto en el grupo número 1. Y vamos con lo ocurrido en el grupo número 2, en la zona 2, donde se hubo algunos resultados sorpresivos. Y empecemos con lo sucedido en Ibarra, donde el conjunto de San Miguel derrotó 2-1 al Club Espe. Los goles para el conjunto local los consiguieron Maritzel Casares y Yulises Tupiñán, mientras que el descuento llegó por medio de Nadia Soria. Esa la victoria por el conjunto de San Miguel de Ibarra, que suma sus 3 primeros puntos en este certamen. Y quizá la gran sorpresa de la fecha fue la derrota del Club Ñañas, que visitaba al Quito Fútbol Club. Y el conjunto capitalino, el conjunto quiteño, se quedó con el triunfo por 3-1. Merly Zambrano, Paola Hernández y Nicole Celis anotaron para el conjunto local, mientras que Ñañas descontó por medio de Karen Páez. Con estos resultados, la tabla de posiciones, con 5 fechas disputadas ya en este grupo, tiene a El Nacional en el primer lugar, que descansó en esta jornada con 12 puntos y más 11, mientras que, atención, en el segundo puesto el Quito Fútbol Club con 6 unidades más 3, Ñañas tercero con 6 menos 1, cuarto San Miguel con 3 menos 1 y último Espe con 0 menos 12. La lucha por el segundo puesto, al menos en este grupo, se pone bastante interesante para la clasificación a la siguiente ronda del certamen. Avanzamos ahora hasta la zona 3, donde el conjunto de Técnico Universitario cayó 0-2 ante Dragonas de Independiente del Valle. Los goles para el conjunto rayado los consiguieron Camila Paladines y Tamara Angulo. Gran victoria para el conjunto de Sangolquí, que sigue poniéndose ahí en lo más alto como uno de los favoritos del certamen. Mientras que en el otro cotejo de la zona 3 también hubo victoria visitante, y en Ambato Macará cayó 0-1 ante Liga de Quito. El gol para la U, el gol para las Albas, lo consiguió Arela Jácome. De esta forma, disputadas 4 jornadas en el grupo 3 de la Superliga Femenina, tienen a Dragonas Independiente del Valle en el primer lugar con 12 puntos y más 14 de gol diferencia, una verdadera locura. Luego está Liga con 9 puntos y 2, Macará con 1 punto menos 7 y Técnico Universitario con 1 unidad y menos 9 de gol diferencia. Eso lo ha acontecido en el grupo número 3. Y finalmente terminamos este resumen de la Superliga Femenina con lo ocurrido en el grupo número 4, zona 4, donde el Guayaquil City venció por 1-0 al Club Sport Emelec. El tanto para el conjunto ciudadano llegó por Kiara Moreira, una sorpresa para esta jornada también, en este triunfo del conjunto de Guayaquil City. Y la goleada, una tremenda locura lo que ocurrió con 7 de febrero y Barcelona, ya que el conjunto torero se impuso por 8-0. Sí, como le escucha, 8-0. Johandri Monsalve, Mónica Klinger, Paulina Rosillo, un doblete, Carla Muela también un doblete, Yanni Landazuri y un autogol determinaron la goleada del conjunto de Barcelona, 8-0 en la zona número 4. Y de esta forma, la tabla de posiciones nos pone a Barcelona en el primer lugar con 12 unidades, segundo Emelec con 6, tercero Guayaquil City con 6 menos 2 y cuarto el conjunto de 7 de febrero con 0 unidades menos 13 de gol diferencia. Eso lo ha acontecido este fin de semana en la Superliga Femenina de Fútbol. Hablamos a continuación del fútbol masculino y nos preparamos para lo que será ya el inicio de las eliminatorias sudamericanas, que se tardaron por la pandemia mundial por el COVID-19. Tenían que originalmente haber iniciado en el mes de marzo, pero no se dio, y ahora ya en octubre va a comenzar las eliminatorias sudamericanas, y Ecuador tendrá que medir el próximo 8 de octubre a la selección de Argentina en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, y luego recibir en el estadio de Liga de Quito, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, a la selección de Uruguay. Y los convocados por el técnico Gustavo Alfaro para esta doble fecha de eliminatorias son los siguientes: Johan Padilla, Pedro Ortiz, Alexander Domínguez, en defensa Diego Palacios, Javier Arriaga, Franklin Guerra, Mario Pineda, Eric Ferigra, Félix Torres, Robert Arboleda, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado y Pedro Pablo Perlaza. Los volantes: Cristian Novoa, Gonzalo Plata, José Cifuentes, Jordi Alcíbar, Junior Sornosa, Alan Franco, Carlos Grueso, Ángel Mena, José Carabalí, Moisés Caicedo, Romario Ibarra, Renato Ibarra y Jackson Méndez. Mientras que en la delantera están convocados Ener Valencia, Johan Julio, Michael Estrada y Leonardo Campana, los 30 jugadores que el técnico Gustavo Alfaro ha considerado para el inicio de las eliminatorias sudamericanas, donde el objetivo está finalmente en clasificar al Mundial. Ya se han dejado de lado el famoso tema del proyecto, Ya se dejó de lado también lo acontecido con Jordi Cruyff y ahora se centran únicamente en el inicio de las eliminatorias y la clasificación a la Copa del Mundo. Suerte para la selección, si cabe, veamos cómo puede rendir y de seguro también estaremos dando nuestra visión de lo acontecido con la selección nacional el próximo día jueves 8 de octubre. Y para terminar con nuestra miscelánea deportiva, vamos a hablar de lo acontecido ya en la Liga Pro, donde Liga de Quito alcanzó ya su victoria, se coronó como el ganador de la etapa número 1 al derrotar al Mushuc Runa por 2-0 con goles de Lucas Villarruel y Moisés Corozo. De esta forma, Liga de Quito clasifica a la final y clasifica también a la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Liga sumó 35 puntos, mientras que el Independiente del Valle quedó en la segunda posición con 32 unidades, seguido por Barcelona con 29 puntos. Esto lo ha acontecido en el certamen nacional. Hay que destacar a la figura de Pablo Repetto, el técnico de Liga de Quito, quien ha recibido muchas críticas por el nivel de juego, por cómo se comporta el equipo sobre la cancha, pero que ha dado resultados y finalmente eso es lo que le importa a la dirigencia deportiva. Liga, ganador de esta primera fase, clasificado a la final, podría ser campeón directo si gana la segunda fase del torneo también, y en los torneos internacionales también ha tenido una destacada actuación al conseguir ya su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Así que muchos días de sonrisas para la hinchada de Liga de Quito, que está feliz por todo lo conseguido hasta el momento. De esta forma vamos a hacer nuestra segunda pausa, vamos a escuchar los mensajes de la casa y vamos a regresar con más novedades de nuestro ritual deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía, con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cancha y historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Hasta ahora sonreíste 7 veces. Por supuesto que las tengo contadas. Hace un rato increíblemente largo que vengo mareándote con mis palabras, por estrategia o por desesperación, y verte sonreír es, me parece,